Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia, a nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spot publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Yerba Mate CL, la distribuidora de yerba mate más grande del centro de Chile. Realiza tus pedidos a través de su Instagram, @yerbamatecl. Solamente, exclusivamente, aquí en Santiago de Chile. Pide tu sabor preferido. Yerba Mate CL, la mejor yerba del mundo. No te equivoques. Yerba Mate CL, no hay otra yerba mejor que esta. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico, brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Muy bien, se habrán dado cuenta que esta segunda temporada de La Esencia viene con todo, con cuatro patrocinantes que ya se han unido a esta tropa y seguidores del verdadero rock and roll de todo el mundo. Hoy, transmitiendo directamente desde Seven Rock Radio, nuestra casa matriz, desde Venezuela. Hoy, día sábado, sale este programa a las 10 de la noche y también puedes oírlos a través del podcast en sevenrockradio.com buscando el programa La Esencia. Los días domingo se transmitirá por Desca Radio, esto es, en los Estados Unidos, a las 7 p.m. hora de Florida, en los Estados Unidos, Desca Radio. Los días lunes, por Venezuela, aparecerá en podcast de Cerebros Exprimidos. A cualquier hora del día puede aparecer nuestro programa y estará ahí para que lo escuches. Si te lo perdiste el sábado o si te lo perdiste el domingo, tienes todo el día lunes para buscarlo, repito, por Cerebros Exprimidos en Venezuela. El día martes, por si fuera poco, y también te lo perdiste el sábado, y también te lo perdiste el domingo, y también te lo perdiste el lunes, puedes escucharlo a través de Urbe Radio. Urbe Radio transmitirá La Esencia a partir de hoy, los días martes, a las 7 de la noche. Ubícalo, Urbe Radio, desde Los Teques, Venezuela. Y eso no es todo. Para finalizar, el día miércoles, La Esencia se transmite en Chile a través de Radio Mágica Virtual a las 10:30 de la noche. Radio Mágica Virtual estará transmitiendo este programa de La Esencia. ¿Te lo perdiste el sábado, el domingo, el lunes, el martes? No tienes excusa. El miércoles lo puedes oír por Radio Mágica Virtual desde Santiago de Chile. Así que prepárate, porque lo que viene entonces en esta segunda temporada es candela pura. Y candela pura nos trae hoy nuestra invitada para la sección de Metalmanía. Ella es Yanis Azuaje. Yanis Azuaje, ¿no le suena? Ella es redactora de Headbangers Latinoamérica. También es redactora en With Rocklegs España. También es representante de publicidad para el Classic Metal Fest Venezuela y también de EB Producciones. Y por si fuera poco, también es manager de la banda de thrash panameña Cabeza de Martillo. Muy pronto vamos a tenerlos también en este programa. Yanis Azuaje, entonces, redactora de todas estas productoras que te nombré, nos va a mostrar sus tres canciones favoritas en Metalmanía. Por supuesto, Danny Clash sigue con nosotros aquí al pie del cañón. Hoy nos va a mostrar dos bandas en la sección de rock hispano. Una de ellas llega desde los Estados Unidos, Toxic Tito. Así se llama la banda, Toxic Tito. Desde los Estados Unidos nos llega al rock hispano que nos muestra Danny Clash. Y por la casa, por Chile, nos llegan Los Dead. Con su punk tradicional nos van a mostrar lo mejor de su repertorio. Y por si esto fuera poco, también Danny Clash nos tiene una entretenida y amena entrevista con la banda venezolana Cuarto Reich, quienes nos van a contar su trayectoria, lo vivido, lo que están viviendo y lo que van a vivir. Cuarto Reich, de Caracas, Venezuela, estarán aquí entrevistados por Danny Clash. Así que no queda nada más que decir, solamente que traigan su trago preferido. Aparten los muebles de la sala, súbale el volumen a su reproductor, porque aquí comienza el programa número 1 de la segunda temporada de La Esencia. Muy bien, y empezamos a recorrer esta semana en el plano musical, dentro del ambiente rock, que es lo que a todos nos gusta y por eso estamos aquí, escuchando La Esencia. Comenzamos con los cuatro de Liverpool, con los Beatles. ¿Por qué? Porque el 6 de febrero, pero de 1981, los tres Beatles sobrevivientes se reúnen para grabar la canción All Those Years Ago. Recordemos que en diciembre del año 80, John Lennon había sido asesinado, así que los tres restantes se reunieron, como ya dije, para grabar esta canción llamada Todos Aquellos Años. Es una canción compuesta por George Harrison, extraída de su álbum Somewhere in England. Inicialmente Harrison compuso la canción con una letra diferente para que la cantara su compañero Ringo Starr, pero a este le pareció que el registro vocal era demasiado alto. Además, no le gustaba mucho la letra, pero después de la muerte de John Lennon, Harrison le cambió la letra para que fuera un homenaje a su antiguo amigo y colega musical. Lo dejo entonces con esta canción de los Beatles de 1981, All Those Years Ago. Recuerda que estás en La Esencia. Toda la grandiosidad del rock está aquí, en La Esencia. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. Good and bad, I always looked up to you. Comenzamos a recorrer esta semana, lamentablemente, con tres muertes muy sentidas en el plano del rock and roll. Son ellos, Richie Valens, The Big Bopper y Buddy Holly. La historia es más o menos así: el día que murió la música. Así le pusieron a este día, 3 de febrero de 1959. Ese día, los compositores y músicos de rock and roll, repito, Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper, junto con el piloto, fallecieron durante la gira que estaban llevando a cabo por los Estados Unidos, ya que su avioneta se estrelló en un campo de maíz en la pequeña localidad de Clear Lake, en el estado de Iowa. El accidente, les repito, fue conocido entonces como el día que murió la música y se hizo inmortal en la canción de Don McLean, American Pie. Seguramente la próxima semana les estaremos poniendo esta canción para que recuerden pues esta noticia que les estamos dando ahora. En ese tiempo, Buddy Holly y su banda estaban tocando en una gira llamada The Winter Dance Party. Los artistas Richie Valens y The Big Bopper se habían unido a esta misma gira. Los grandes trayectos afectaron a los artistas, ya que en los buses no había temperatura ambiental y Buddy Holly se enfermó de gripe. Así que habló con su manager y le pidió que por favor en el último viaje incluyera una avioneta. The Big Bopper, quien también tenía gripe, tomó también un lugar disponible, mientras que uno de los asistentes de Buddy Holly, llamado Tommy, perdió el lugar en un juego de monedas de cara o cruz con Richie Valens. Imagínense ustedes la mala suerte entonces de estos tres músicos. El último lugar donde harían la gira, Buddy Holly decidió alquilar un avión que se estrelló. Poco después del despegue, tarde en la noche y en condiciones climáticas adversas, el piloto perdió el control de la aeronave y se estrelló en un campo de maíz. Además de la canción de McLean, el accidente ha sido mencionado y mostrado en varias películas y canciones. Se construyó, lógicamente, un monumento conmemorativo cerca del sitio del accidente. Así que ya lo saben, 3 de febrero 1959, el día que murió la música. Vamos a recordarlos aquí para rendirle tributo a los héroes caídos de esta semana. Buddy Holly, la canción That'll Be the Day de 1957. Le seguirá Big Bopper con la canción Chantilly Lace. Y termina este trío de canciones Richie Valens con la canción Come On, Let's Go. Estás en La Esencia, programa que te muestra lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Buenísima. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your

Muy bien, y continuando esta travesía musical a través de la primera semana del mes de febrero, nos encontramos con una agrupación de doo-wop llamado The Platters, una banda que se formó en 1953 pero que se disolvió a finales de los años 60. The Platters iniciaron su carrera artística en Los Ángeles como un grupo, como ya les dije, de doo-wop, aunque con una identidad muy débil como para hacerlos destacar sobre el resto. Lo que cambió su suerte fue la aparición del que sería su mentor, su manager, productor, escritor y profesor vocal, llamado Buck Ram. Este los convirtió en lo que son ahora, una banda muy reconocida en el mundo por grandes éxitos. Solo por nombrarle a algunos, deben haber ustedes escuchado las canciones Only You, The Great Pretenders, My Prayer, True Light Time, Smoke Gets in Your Eyes y Harbor Lights. Hoy vamos a escuchar una canción que se llama 16 Tons, 16 toneladas. Es lo que vamos a escuchar hoy. ¿Y por qué? Porque lamentablemente el 1 de febrero de 1989 fallecía uno de los integrantes de los Platters, llamado Paul Robbie. Así que a la memoria de él vamos a escuchar entonces esta canción. Oiga la voz del cantante, que es realmente sorprendente. Una voz baja, muy baja, y que eligieron pues como la voz ideal para interpretar esta canción. 16 toneladas son The Platters. Seguidamente vamos a escuchar a la agrupación Beach Boys. ¿Por qué? Porque un 6 de febrero de 1998 fallecía Carl Wilson, voz y guitarra de esta banda The Beach Boys. La canción que vamos a escuchar de ellos se llama Surfing USA, surfeando en los Estados Unidos. Una canción escrita por el hermano de Carl Wilson llamado Brian Wilson, que juega con la melodía de una canción muy conocida de Chuck Berry llamada Sweet Little 16. Por eso el parecido, pero no es igual. Esta canción fue publicada como sencillo el 4 de marzo de 1963. Y sonamos entonces esta canción recordando a este cantante, Carl Wilson, fallecido el 6 de febrero de 1998. Recuerda que estás en La Esencia, programa que te lleva solo lo mejor del rock de todos los tiempos. Una del Salón de la Fama. Some people say a man is made out of mud, a poor man made out of muscle and blood, a muscle and blood, skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and in. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rode 16 guns, I'm normal and cool. And the strong boss said, Bella, bless my soul, you know, 16 tons, and what are you getting? Another day older and deeper and in. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist of iron, the other steel. If the right one don't get you, then the left one will. You know, 16 tons, and what are you getting? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning and it was drizzling rain. A fighting trouble on my middle name. I was raised in a king brick by an old mama line. Can't no high tune woman make me walk the line. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and dense. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul. store. Esto sí es música. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at outside USA, Ventura County line. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving, serving USA. And Anchor Bees and Swan, inside, outside, USA. Pacific Palisades, inside, outside, USA. San Onofre and Sun, inside, outside, USA. Redondo Beach, LA, inside, outside, USA. All over La Jolla, inside, outside, USA. At Wyoming, inside, outside, everybody's gone surfing, surfing USA. Everybody's gone surfing, surfing USA. Surfing, surfing USA. Everybody's got surfing, surfing USA. Yeah, everybody's got surfing, surfing USA. Seguimos recorriendo la historia musical dentro del campo inmortal del rock de esta primera semana del mes de febrero. No solamente a los fallecidos vamos a recordar esta semana, sino que también a la gente que está cumpliendo años. Y ahora van a sonar dos de ellos. El 4 de febrero de 1952 nace Jerry Shirley, baterista de la banda Humble Pie. Humble Pie fue un grupo británico de hard rock y uno de los primeros supergrupos del rock inglés, el cual incluía, oigan bien esto, a Steve Marriott de los Small Faces, incluía a Peter Frampton proveniente de la banda The Earth y también incluía a Greg Ridley que venía de la banda Spooky Tuco y también por supuesto nuestro baterista Jerry Shirley, que también formó parte de esta banda Humble Pie. De ellos vamos a escuchar la canción Stone Cold Fever del año 1971. Después de Humble Pie vamos a escuchar a un señor llamado Vincent Damon Fournier. Es más conocido como Alice Cooper. Nació el 4 de febrero de 1948, un cantante de hard rock, heavy metal norteamericano. Alice Cooper fue inicialmente el nombre de una banda de rock and roll en la que Vincent Fournier era el vocalista. Vincent Fournier, Alice Cooper, pionero del género conocido como el shock rock, surgieron en 1964 en Arizona, pero en los años 70 alcanzan la popularidad con el disco Billion Dollar Babies de 1973. Pero anteriormente, en 1972, habían lanzado un álbum llamado School Outs. El single School Outs logró ingresar al top 10 norteamericano y encabezaron la lista de éxitos también en Gran Bretaña. El álbum School Outs alcanzó la segunda posición en tierras norteamericanas y vendió alrededor de 1 millón de copias. La banda empezó a afrontar inconvenientes con los grupos moralistas y activistas. En el Reino Unido, por ejemplo, una activista cristiana persuadió a la BBC para que censurara el video de la canción School Outs, aunque la compañía no pudo evitar que el sencillo encabezara la lista de éxitos. Alice Cooper le envió un ramo de flores a la activista como agradecimiento por la publicidad gratuita. ¿Qué les parece? Ese es el cumpleañero de esta semana. 4 de febrero 1948 nacía Alice Cooper. Y la canción que vamos a sonar ya será su nombre. School Out, de 1972. Y antes, Humble Pie, de 1971, la canción Stone Cold Fever. Las dos canciones de estos cumpleañeros son totalmente en vivo y lo disfrutas solamente por aquí, por La Esencia, porque La Esencia te lleva lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La magia de los 70 en La Esencia. We'll be right back.

Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. ¿Cómo están, gente de La Esencia? Les habla Daniel Robaina, mejor conocido como Danny Clash, y estaré de nuevo presentando para ustedes este año rock hispano con lo mejor de las bandas en español para todos ustedes. Vamos a comenzar con una banda que nos llega desde Nueva York, un proyecto llamado Toxitito, cuya historia nace en el 1977 cuando el ítalo-venezolano Luis Accorsi forma su primera banda llamada Hans Capella. Esto ocurrió en Venezuela, pero él se traslada inmediatamente a Nueva York, donde comienza a tocar también con su banda en sitios tan legendarios como el CBGB, y también forma parte de otras agrupaciones como Mont Slaughter, Crackle Latin, entre otras. Pasa un poco de tiempo, él se dedica a otras actividades, pero llega el año 2014 y se integra a la banda llamada Flux Machine, tocando en distintos lugares del circuito de bandas de rock and roll en Nueva York. Pasa tiempo, llega el 2019 y nace Toxitito, banda creada por Luis Accorsi con otros músicos de la escena neoyorquina, que interpretan canciones en español y en inglés, siempre con ese rock puro, crudo y potente, como ellos mismos se hacen llamar. Poseen un disco llamado Bestia y están por sacar otro disco. Estaremos entonces a la expectativa. Escucharemos la canción denominada Zombie, cuyo video lo pueden encontrar por supuesto en las redes sociales, y que fue grabado en Los Ángeles y producido por el músico Álvaro Segura. Esto es La Esencia y vamos a escuchar Toxitito desde Nueva York y la canción Zombie. Hola, soy Toxitito. Los invito a que oigan nuestra música en La Esencia del Rock, el IG. Mil gracias, Daniel, Eric, y saludos a toda la bella gente de Chile. Rock and roll. Rock en el idioma de Cervantes, en La Esencia. Ya no me importas más, perdí mi voluntad, odio la sociedad. Yeah! Muy bien, ya estamos de vuelta en La Esencia y lo que escuchabas era Toxic Tito con la canción Zombie desde Nueva York. Vamos a mandarle un gran saludo a dos amigos que se encuentran en Argentina, a Chicho Briseño, quien está en Talpaque, provincia de Buenos Aires, y a Miguel Soria, quien se encuentra en la ciudad de Entre Ríos. Para ellos un gran abrazo, siempre están pendientes de la programación de La Esencia y se reportan semanalmente. Gracias por estar siempre atentos. Vámonos ahora a Chile con una banda que se llama Los Dead, que aunque nacieron en el año 2005 en Venezuela, se encuentran radicados en Chile desde el año 2017 y activos totalmente, por supuesto. Ellos nacen de la mano de Gabriel Baltodano, guitarrista, vocalista, e Iván Name, bajista y vocalista también, siempre haciendo algo de ruido y tratando de ser distintos y luchar contra el sistema en todos sus aspectos. Por supuesto, la banda nace bajo las influencias de aquellos sonidos punk que escuchaban en la adolescencia. Lograron grabar en el año 2010 un EP llamado La PM Activa en la ciudad de Valencia, y con el tiempo estuvieron tocando bastante en los circuitos underground de Valencia y sus alrededores allá en Venezuela. Se radicaron en el año 2017 acá en Santiago de Chile y han compartido desde ese momento con numerosas bandas nacionales e internacionales que se encuentran enmarcadas dentro de la escena punk hoy de Santiago. Su más reciente EP, grabado en el año 2016, se llama Esto es el Punk y fue grabado en Valencia, pero fue mezclado y masterizado en Santiago de Chile por Miguel Borges. Sacaron un EP en formato cassette recientemente en diciembre de 2020 y actualmente participan de un LP que pronto saldrá a la calle y que posee 6 bandas, una de ellas de República Checa. De hecho, el LP lo están haciendo, lo están realizando en la República Checa. La alineación actual de la banda consiste en Gabriel Baltodano en la guitarra y voz, Iván Name en el bajo y la voz, Miguel Contreras en la batería y en los coros. Vamos a escuchar Esto es el Punk de la agrupación Los Dead de Chile, Venezuela, Venezuela. Esto es La Esencia y el rock hispano. Para que dicen los panas, un gran saludo a Daniel y al pana Eric allá en la Esencia Radio. Un gran saludo a esos panas y bueno, espero que disfruten nuestro nuevo sencillo, Esto es el Punk. Saludos, compa. El punk rock también está aquí, en La Esencia. Esto es el punk, lo inventó Satanás, sin sucios políticos pendientes de una paz. Sucias.

Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. Estamos en los años 70, los maravillosos años 70. ¿Les suena a ustedes Alan Lancaster? Alan Lancaster es el bajista de la banda Status Quo, una banda británica de rock formada por allá por los años 60. Y este señor, Alan Lancaster, está cumpliendo años. El 7 de febrero de 1949 nacía entonces este señor Alan Lancaster, bajista de la banda Status Quo. La canción que vamos a escuchar ahora, que vendría siendo prácticamente una versión, se llama Rocking All Over the World, algo así como rockeando alrededor del mundo. Esta canción fue publicada en 1977, pero oigan esto, es original de 1975 y el escritor es nada más y nada menos que John Fogerty, el cantante de la banda Creedence Clearwater Revival. Pensé que era una canción original de Status Quo, pero resultó ser una versión. A los pocos días de la publicación, alcanzó el puesto número 5 en la lista británica, donde permaneció un total de 15 semanas consecutivas. Solamente un mes después recibió disco de oro, tras superar las 100.000 copias vendidas solamente en el Reino Unido. ¿Qué les parece a ustedes? Rocking All Over the World de Status Quo le fue muchísimo mejor con Status Quo que con John Fogerty, su compositor original. Antes de pasar a la siguiente agrupación, déjenme contarles una anécdota muy interesante y divertida de esta canción Rocking All Over the World de Status Quo. Durante la grabación del video, el bajista Alan Lancaster, el cumpleañero de esta semana, se había negado a regresar al Reino Unido para la grabación, por lo que fue reemplazado por un muñeco con un bajo de trapo. ¿Qué les parece? Alan Lancaster no quiso regresar a su país a grabar el video musical y fue reemplazado por un muñeco. Lo pueden ver ustedes en el video original de Status Quo, Rocking All Over the World, de 1977. Y llega el turno a otra canción también grabada en 1977. Me refiero a Honey Hush. La agrupación se llama Fogat. Fogat es una banda de rock británica fundada en la ciudad de Londres en 1971. Una de las canciones más conocidas de esta banda se llamó Slow Ride, del álbum Fool for the City de 1975. Fogat ha obtenido 5 discos de oro, un disco de platino y un disco de doble platino. A pesar de los constantes cambios en la formación, la banda continúa grabando y ofreciendo también grandes conciertos, a pesar de que un 7 de febrero del año 2000 fallecía Dave Peverett, el cantante fundador de la banda Fogat. Dave Peverett había nacido en abril de 1943 y falleció, repito, un 7 de febrero del año 2000. Músico británico conocido por ser entonces el cantante y guitarrista rítmico de esta banda llamada Fogat. A los 56 años, Dave Peverett murió de neumonía y también debido a unas complicaciones de cáncer al riñón que venía sufriendo. Así que en honor entonces a Dave Peverett, vamos a escucharlos con esta canción que también vamos a dedicar a una amiga que vive aquí en Santiago de Chile llamada Honey, a la cual le decimos Honey. Es la canción entonces Honey Hush de Fogat. Pero antes, Status Quo con Rocking All Over the World de 1977. Las dos canciones en vivo por aquí por La Esencia, el programa que te lleva solo lo mejor del rock de todos los tiempos. Sin duda, que este es un clásico. La esencia no tiene competencia. Keep seguimos contándoles la historia del rock a través de música, por aquí por La Esencia, solamente como nosotros sabemos hacerlo. Honey Lane, de verdadero nombre John Kennedy Oswald, nacido en Ohio, Estados Unidos, en 1964. Habría cumplido 57 años esta semana, pero lamentablemente murió el 10 de agosto del año 2011, casi 10 años ya de su partida. ¿Quién es Honey Lane, de verdadero nombre John Kennedy Oswald? Nada más y nada menos que el vocalista de la banda de glam rock Warrant. Warrant, una banda de heavy metal y de glam rock formados en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Ellos obtuvieron su mayor éxito durante los comienzos de los años 90, generalmente con su álbum llamado Cherry Pie, aunque la banda también se dio a conocer por grandes himnos como Down Boys y por supuesto con las baladas Heaven y Sometimes She Cries. Esta segunda producción del grupo Warrant llamado Cherry Pie fue lanzado en septiembre de 1990 y el sencillo, llamado como el disco Cherry Pie, se convirtió en la canción más exitosa de la agrupación, logrando repetida difusión en las radios y también en el canal MTV. En el video de la canción aparece la actriz y modelo Bobby Brown, quien estaría casada por un breve periodo con el vocalista del cual hablamos, Honey Lane. El lanzamiento de Cherry Pie fue seguido por una gira mundial junto a la banda Poison, que terminó en enero de 1991 debido a unos conflictos que tuvieron Poison y Warrant. ¿Sabías tú que en este disco Cherry Pie estuvo como invitado el guitarrista C.C. DeVille de la banda Poison? ¿No lo sabías? La Esencia te lo informa, te lo dice y te lo enseña. Así como también te queremos informar que el 5 de febrero de 1965 nacía en Alemania el señor Ralf Schippers. ¿Les suena Ralf Schippers? Él es el cantante principal ahora de la banda alemana de power metal Primal Fear. Este cantante tiene un tono de voz relativamente alto y del tipo tenor. Algunas veces utiliza un grito nostálgico con reminiscencias de Roar Halford de Judas Priest, aunque sus bajos de barítono son los que le dan ese rango de 4 octavas en su registro vocal. ¿Qué les parece a ustedes? Es el señor Ralf Schipper cumpliendo años este 5 de febrero. Ralf Schipper también cantó en la banda Gamma Ray y de ellos vamos a escuchar la famosa canción Save Us en vivo. Y elegimos esta canción porque es un corte adicional a una reedición que se hizo del disco del año 2002, Insanity and Genius, de 1993. En el año 2002 se remasterizó todo este trabajo y se le incluyó esta canción, la única en vivo que aparece en el álbum. Repito, Save Us es la canción que vamos a poner para celebrar entonces el nacimiento de este cantante de Gamma Ray y de Primal Fear, llamado Ralf Schipper. Los dejo entonces con Warrant, con Cherry Pie de 1990 y Gamma Ray con la canción Save Us de 1993. ¿Por dónde? Por aquí, por La Esencia, programa que te trae lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El poder de los 90 en La Esencia. We'll be right back. my daughter no more. She's my cherry pie. Cool drink of water, such a sweet surprise. Tastes so good, make a grown man cry. Sweet cherry pie. Oh yeah. She's my cherry pie. Put a smile on your face, 10 miles wide. Looks so good, bring a tear to your eye. Sweet cherry pie. Sweet cherry pie. Swing it. This next song is a very known, well-known song. It's called Save Us. ¿Estás escuchando? La esencia. Yeah! Y nuevamente en esta parte del programa unimos a dos personajes, uno vivo y uno que lamentablemente nos dejó. El primero de ellos se llama Paul Baloff, que lamentablemente se nos fue el 2 de febrero del año 2002, hace 9 años ya de este suceso. Paul Baloff, un cantante norteamericano, fue muy conocido por ser el vocalista de la banda de thrash metal Exodus. Paul Baloff era amigo de Kirk Hammett, uno de los fundadores de la banda Exodus, y fue este quien lo invitó a unirse a la banda en 1983. Hammett después dejó la banda para entrar a Metallica, pero esa es otra historia. Estamos hablando de Paul Baloff, pues al grabar el álbum Bonded by Blood de 1985 y un demo de 3 canciones, Baloff lamentablemente fue despedido de la banda debido a su constante abuso de sustancias. Pero no se quedó quieto. Tras este suceso, Baloff se unió a diversas agrupaciones del área de San Francisco, como la banda Irax, Apiraña y Helten. En 1997, Baloff fue invitado a reunirse con Exodus. No obstante, el cantante sufrió un accidente cerebrovascular en febrero del año 2002, que lo dejó en coma y lamentablemente murió de insuficiencia cardíaca ese mismo mes. Hablamos del 2 de febrero del año 2002, cuando nos dejó Paul Baloff, uno de los mejores vocalistas de thrash metal de la movida del rock. De él vamos a escuchar una canción conocida por todos, Bonded by Blood, pero en vivo, tomado del álbum Lessons in Violence, que es un compilado de canciones en vivo grabado en 1992. Y después de homenajear a Exodus, vamos a celebrar el rock o metal progresivo de la banda Symphony X. ¿Por qué? Porque Michael LePond, el bajista de la banda, cumple años el 7 de febrero. Empezó a tocar el bajo a la edad de 13 años, cuando vio por primera vez a quién, adivinen ustedes, a James Simmons del grupo Kiss por televisión. Desde ese momento quiso ser bajista en un grupo de rock. Por lo tanto, su gran inspiración es James Simmons del grupo Kiss. Tomó lecciones durante un año. Después aprendió escuchando música de sus bajistas favoritos como Joey DeMaio, Steve Harris y Geezer Butler. También, por supuesto, en la lista estaba Geddy Lee. A los 16 años empezó a tocar en bandas de su país y a desarrollar su propio estilo. En 1999, a través de un amigo, conoció a Michael Romeo de Symphony X. En ese momento, la banda estaba buscando un nuevo bajista e hizo una audición con ellos. En su primer encuentro, tocó las canciones The Sins of Shadows, The Accolade y The Eyes of Medusa, del álbum The Divine Wind of Tragedy. Poco después, se convirtió en miembro oficial de la banda y empezaron a trabajar en un nuevo álbum, el primero de Michael LePond, llamado The New Mythology Suites. Es entonces la pequeña, breve historia del cumpleañero de esta semana de Symphony X, Michael LePond, quien nació un 7 de febrero de 1966. De Symphony X vamos a escuchar entonces la canción Kiss of Fire, grabada el año 2005. Kiss of Fire de Symphony X. Pero antes, tributemos al vocalista de la banda Exodus, Paul Baloff, con su canción Bonded by Blood, en vivo, por la esencia. Honor a quien honor merece, por la esencia. Let's go! El nuevo milenio está en la esencia. Thank you. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia demostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Atención, cazadores de reliquias y tesoros de colección. Ahora, Eric Norambuena les deleitará con su música inédita, demos, ensayos, grabaciones piratas y canciones extrañas que nunca pensaste escuchar. Así que preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta lo mejor de nuestro archivo confidencial. Muy bien, y aquí vamos a poner a prueba a los fanáticos de Guns N' Roses. Todos deben saber que su primer disco salió en julio de 1987. Pero déjenme decirles que el 16 de diciembre de 1986, esta banda norteamericana lanzaba un EP. Ese EP tenía por título Live Like a Suicide y es considerado el primer trabajo de la banda de hard rock norteamericana. Fue producido de forma independiente bajo su propio sello. Hay que referirse que la banda de aquella época aún no contaba con el apoyo de su manager, ni tampoco tenía un contrato discográfico, y recibieron varias amenazas legales durante el proceso de grabación y lanzamiento. Sin embargo, la banda recibió un notable éxito e importante reconocimiento dentro de la escena con este mismo trabajo. ¿Y por qué vamos a poner a esta agrupación en esta sección de mi archivo confidencial? Porque hay dos cumpleañeros esta semana de esta banda. El primero de ellos, el 5 de febrero de 1964, nacía Duff McKagan, bajista de la banda Guns N' Roses. Y al otro día, 6 de febrero, pero de 1962, nacía nada más y nada menos que Axl Rose, llamado William Bruce Roses. Axl Roses nacía entonces el 6 de febrero de 1962 y es el cantante fundador de esta banda norteamericana. Antes de ir a la música, déjenme decirles que este EP contiene solamente 4 canciones, las cuales fueron seleccionadas de algunos demos no oficiales grabados por la banda. 2 de ellos son versiones, uno de la banda de Aerosmith llamada Mama King y otro de la banda de Ross Tattoo llamada Nice Boys. Y las otras 2 canciones, Move to the City, es original de la banda Guns N' Roses, y también la llamada Reckless Life, que es la primera que aparece de este EP. La portada de este EP consiste en una fotografía de los 2 miembros clásicos de la banda, es decir, justamente los cumpleañeros, Duff McKagan y Axl Rose. Encima de estos 2 personajes aparece el antiguo logo de la banda, y justamente estos 2 personajes están cumpliendo años esta semana. La canción que vamos a escuchar hoy se llama Reckless Life, algo así como una vida temeraria, y empieza gritando "Hey fuckers, suck on Guns and fucking Roses". Esto es La Esencia, esto es mi archivo confidencial. Esta es la versión original del EP, no la que aparece en el álbum Guns N' Roses Lies de 1988. Y te la trae solamente La Esencia, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida y demostramos solamente lo mejor del rock de todos los tiempos. ¡Hey, fuck!

integrada por Juan Ignacio Morazo Tocker en la guitarra y voz, Ángel Pineda en la guitarra y coros, Guillermo Méndez en el bajo, Mauricio Cepeda en la batería y Quique Poleo en la guitarra. Cuarto Reich, una de las bandas pioneras dentro de esta corriente musical en Venezuela, y sus presentaciones lo potenciaron como una agrupación importantísima dentro de la escena underground de Caracas. En el año 85 graban de modo independiente y en formato cassette el demo llamado Cerdo, distribuido principalmente en sus conciertos. A pesar del reconocimiento y apoyo de la banda, se separan sin dejar ningún registro discográfico oficial. Llega el año 95 y se reúnen Juan Ignacio Morazo Tocker, Ángel Pineda y Guillermo Méndez junto al baterista Omar Fernández, y tras realizar algunas presentaciones graban un nuevo cassette independiente titulado 85-95. Pasan los años y en el 2019, con la salida del libro Educación Anterior, la historia incompleta del punk venezolano, los miembros originales de Cuarto Reich, que se mantenían en contacto a través de WhatsApp, deciden reagruparse y regrabar de forma remota su material con nueva tecnología, y para eso encargaron al ingeniero de sonido establecido en Madrid, Julio Alonso, responsable de la mezcla y masterización de las piezas, y publicaron en las redes sociales, plataformas digitales habituales, Spotify, YouTube, Deezer, todo el material que ya está por supuesto disponible. Este lanzamiento fue precedido por el video de Cuarentena, Voy a Explotar, y reforzado por el video del tema Iluso. Luego realizan un EP llamado Le Cochon Mort, y en el 2021 lanzan el EP Vamos Ya. Esto fue a comienzos de año, también disponible en las plataformas digitales. Así que más activos que nunca los Cuarto Reich de Venezuela para el mundo. Vamos a escuchar la canción Mauricio, cómprame un helado, Cuarto Reich. Esto es La Esencia. Aquí apoyamos al rock nacional. Cuando niño a todos nos decían que el mundo era bello, tierno y bonito, que todo era dulce, ay, que todo era bueno. Planeta de amor fue lleno, pero no. La gente se odia y se pelea, el mundo siempre está en una guerra, niños y mujeres que diablos se mueren, mientras los causantes lo ven por la tele. Mauricio, cómprame un helado, Mauricio. Cómprame un helado, Mauricio. Cómprame un helado, Mauricio. Cómprame un helado. El amor es cosa del pasado. No quedan buenos pensamientos en un mundo negro. Bien, seguimos en La Esencia y escuchábamos a Cuarto Reich con la canción Mauricio, cómprame un helado del EP A mí me vale verga, que por cierto se me fue y no lo incluí dentro de la pequeña reseña que le hice a la banda. Ellos tienen 3 EP: Me vale verga, Le Cochon Mort y el último llamado Vamos Ya. Le damos la bienvenida a justamente Mauricio Cepeda, baterista de la banda Cuarto Reich, quien accedió gentilmente a contestarnos unas preguntas para esta entrevista que le vamos a hacer ahora. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido a La Esencia. Hola, ¿qué tal? Le hablo Mauricio Cepeda, baterista de la banda de Cuarto Reich de Caracas, Venezuela. Primero que nada, les quería agradecer a Daniel y a Eric de La Esencia desde Santiago de Chile por la oportunidad de esta entrevista y obviamente el espacio que le ha dado nuestra banda para hablar un poco de nuestra historia y uno de los cuantos temas de nuestros discos, ¿no? Para nosotros es un gran placer estar aquí con ustedes y compartir con toda la audiencia de la Esencia. Y además quería agradecer el apoyo que le han dado ustedes a todas las bandas a nivel mundial. Bien, Mauricio, la primera pregunta para ti. Cuarto Reich es considerada por muchos la primera banda hardcore punk de Venezuela. ¿Lo consideras así o tienes otra opinión al respecto? Sí, mira, yo creo que definitivamente Cuarto Reich fue la primera banda de punk y hardcore en nuestro país, Venezuela, que salió al circuito underground, ¿no? Fuimos los primeros que nos atrevimos a exponer nuestras letras y nuestro sonido fuerte, rápido y distorsionado, ¿no? Yo creo que después de los otros se inspiraron muchas bandas del género, ¿no? Y salieron de su garaje y expusieron su contenido musical también, pero definitivamente nosotros consideramos que nosotros fuimos esos pioneros en salir y enfrentarnos y confrontar y con la cuestión de letras y música. Bien, Mauricio, entonces Cuarto Reich, pioneros del punk y hardcore en Venezuela. Voy con la segunda pregunta. Cuarto Reich nace en el año 1983 y se separa por ahí por el año 1985. Se reagrupan en el año 1995 para grabar unos temas, pero es recién en el 2019 que vuelven a raíz de la salida del libro sobre el punk venezolano. ¿Existen registros musicales de esos años? ¿Tienen pensado incluirlos en algún EP o en digital? Sí, mira, Cuarto Reich nace en 1983 en Caracas, Venezuela, con la primera alineación. Después de un tiempo entra el Quique Poleo, que entra como segunda guitarra. Y en aquel momento hicimos bastantes toques, ¿no? Más que todo era en fiestas privadas, en casas de amigos, en algunos bares, en unos pubs. También tocamos en Juncolandia, en un concierto que se llamó La Crisis Musical. También tuvimos un toque al aire libre que se llamaba Los Toldos del Rosal, donde participó Zapato 3, Sentimiento Muerto. También yo creo que el toque final, ¿no? Hubo un toque en la Cueva de Monterrey también, en Sabana Grande, donde hubo una revolución ahí, la policía y la guardia llegó y nos allanó y nos llevó un poco de gente presa, fue bastante gracioso, ¿no? Y al final del 85 hicimos el concierto en el Teatro Las Palmas, que fue el concierto más grande que tuvo Cuarto Reich, y lo hicimos junto con Sentimiento Muerto. Nosotros le abrimos el show a ellos, ¿no? Después, en el 86, la banda, por razones de adolescencia, decide separarse. No fue una cuestión de mala nota ni nada de ese tipo de cosas, fue una cuestión de adolescente. Éramos todos un poco de carajitos de 14, 15, 16 años. Y cada uno siguió su camino, viviendo su vida, algún tipo de cosas. Yo creo que nunca fue una cuestión, una separación musical, fue una separación más que todo de personalidades en aquel momento. Pero después, en 1995, la banda se reagrupa con tres de los miembros originales, que fueron Ángel en la guitarra, Guillermo en el bajo y Juan Ignacio como frontman, que siempre ha sido, y tuvieron un baterista invitado en aquel momento, ya que yo estaba fuera del país. Quique también estaba en otros alcances, no sé si en ese momento ya estaba en Canadá. Y la banda grabó unos cuantos temas en esa época. El sonido era un poco más grunge, pero todavía tenía la esencia del punk rock, ¿no? Creo que el grunge nació un poco también de la parte del punk rock, tiene varios, muchos elementos, ¿no? Se grabaron unas cuantas piezas, se publicaron en cuestiones en cassettes. Inclusive salió un cassette que se llamó 85-95, donde se plasmaron todas esas canciones. También en el 85 nos hicimos una grabación, una maqueta, si se puede decir, con un ingeniero de sonido que no tenía ni idea de lo que nosotros hacíamos. pero también se sacó un cassette y se divulgó a través de pasarlos de mano a mano, grabando el uno al otro, y así fueron reproduciéndose ese cassette, que por razones que nosotros desconocemos lo llamaron Cerdo. Nosotros no teníamos nombre para ese LP, pero se grabaron como en cuestiones de 20 canciones, en cuestiones de un día, día y medio, ¿no? Después de eso, la banda, yo creo que en el 95-96 también la banda tocó en unos cuantos pub y unos bares caraqueños, que ahorita no me recuerdo exactamente, ¿no? Pero se disuelve de nuevo. Yo creo que faltaba la esencia, la química de la banda original, y pasó bastante tiempo, ¿no? Seguimos nuestras vidas musicales, yo toqué con diferentes bandas, todo el mundo, tú sabes, hizo su vida aparte. Y en al final de 2019 nos llama Juan Ignacio y nos dice que están haciendo un libro sobre la historia del punk venezolano. Querían incluirnos, obviamente, porque somos partes pioneras de ese movimiento en nuestro país. Y entonces dijimos, claro, por supuesto, y que empezamos a dar nuestros relatos, y empezamos a conversar, inclusive creamos un chat en WhatsApp de que se llamaba Cuarto Reich. Empezamos a conversar, y después de toda esta cuestión, la banda decidió decir, ¿por qué no nos reunimos de nuevo y regrabamos muchas de las piezas en un mejor formato? Porque nunca estuvimos satisfechos con las previas grabaciones que hicimos, y así dejamos el legado como debe ser, y quedamos nosotros contentos, que siempre nos quedó esa piquiña, ¿no?, de no poder haber sonado como queríamos. Y en aquel momento fue antes de la pandemia, pero lamentablemente Kike estaba en Canadá, que es uno de los guitarristas, yo estoy en los Estados Unidos, en Florida, y los otros tres integrantes están en Venezuela. Y bueno, ¿cómo hacemos esto, no? Empezamos a indagar y descubrimos que, bueno, todos estos software como GarageBand, Logic, todo este tipo de software que uno puede utilizar de música. Y empezamos a producir, a grabar las guitarras, a grabar los bajos. Yo grabé mis baterías aquí en nuestro estudio casero. Y así, bueno, nos fuimos mandando los files a través del internet, y cada uno grababa su cuestión. Era una grabación, pero no estábamos de frente a frente ni nada de ese tipo de cosas, simplemente con la grabación en el software, con las pistas de cada uno, y así fuimos grabando, y así se logró en el 2020, durante la pandemia. Grabamos tres EPs. El primero, que lo llamamos A Mí Me Vale Verga. El segundo lo llamamos Le Cochon Est Mort, que en francés quiere decir el cerdo está muerto. Y el tercero, que salió en diciembre del 2020, lo llamamos Vamos Ya. Obviamente todos estos EP y todas estas producciones están disponibles en todas las plataformas digitales, ¿no? Como pues, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, etcétera, ¿no? Prácticamente así fue la historia de lo que nos ha pasado. Obviamente mucho más tiempo, mucho más anécdotas, pero esto lo podemos para cuestiones de dos o tres entrevistas. Pero eso es básicamente el proceso de Cuarto Ride desde el 83 hasta el 2021. Genial, Mauricio. ¿Qué te parece si hacemos una pausa para escuchar una segunda canción de Cuarto Ride? Esto se llama Morir por la Patria, y lo escuchas en La Esencia, Cuarto Ride. Venezuela. Por ellos, solo el Seguimos escuchando La Esencia y la entrevista a Cuarto Reich, y escuchábamos del EP Le Cochon Est Mort, Morir por la Patria. Mauricio, vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la relación de Cuarto Reich con bandas importantes dentro de la escena de Caracas de los 80? ¿Y cuál fue la razón de que ustedes no continuaran como banda? Mira, nuestra relación con las bandas de los 80, yo diría que fue muy buena, ¿no? En aquel momento habían bandas como Sentimiento Muerto, estaba Zapato 3 en el proceso de prueba de diferentes integrantes, surgieron unas cuantas otras bandas también, pero nosotros tuvimos una relación muy, especialmente con esas dos bandas, con Zapato 3 y con Sentimiento Muerto, porque éramos primero amigos, conocidos, ensayábamos juntos, nos prestábamos los instrumentos y ese tipo de cosas. Y yo creo que Sentimiento Muerto, que aunque el sonido de ella era más post-punk, ¿no? Era más, ellos comenzaron un sonido muy, muy particular del lado del post-punk. Nosotros éramos obviamente más fuertes y rudos y básicos, pero ellos nos ayudaron bastante en el sentido de que ellos ya tenían una especie como ya de banda formada, tenían su manager y empezaron a tener muchos toques, y ellos por la amistad y por el también yo creo que ellos querían mandar ese mensaje también un poco punk. Fuimos teloneros de muchos de los toques de ellos en cuestiones de en los bares, en las fiestas, y obviamente en el Teatro Las Palmas, ¿no? Y así que yo creo que fue el momento de nosotros de poder presentar nuestro material al público. Yo creo que había mucha hermandad y apoyo en esa época entre las bandas de aquella época. Yo creo que ahorita no existe eso, esa hermandad entre las bandas, más que todo hay mucha envidia y mucho tipo de no, esto es mío, no, nosotros somos nosotros y ustedes son ustedes. En aquel momento era más hermandad y nos prestábamos los instrumentos, mira que no tengo un pedal, toma, yo uso el mío, todo ese tipo de cosas que era bastante bastante interesante, ¿no? Y bueno, mientras duramos en aquel momento, yo esa relación siempre estuvo muy pendiente, ¿no? Una pregunta que cuál fue la razón que no continuamos como banda. Yo creo que en aquel momento, en el 86, como te dije anteriormente, la adolescencia y los cambios en vidas personales, y éramos unos niños, ¿no? Decidimos, yo no creo que hubo una decisión, yo creo que de repente nos perdimos, dejamos de ensayar, y cada uno siguió a su lado, pero yo creo que en ese momento nosotros siempre fuimos banda, ¿no? Como musical, aunque no estuviéramos tocando juntos, siempre fuimos, y yo creo que fue algo impactante, no solo nosotros, sino lo que dejamos en ese momento en Venezuela, ¿no? Fue una razón que nadie decidió, no fue de mala nota, fue una cuestión de adolescencia. Qué interesante, Mauricio, porque entonces siempre se mantuvo la esencia de la banda como tal, a pesar de que pasó tanto tiempo. Vamos a terminar la entrevista con la siguiente pregunta. Queremos saber de lo nuevo de Cuarto Reich. Cuéntanos del EP que recién salió en diciembre del 2020 y se estrenó ahora recientemente en enero. ¿Cómo fue el proceso de producción? Tomando en cuenta, por supuesto, que algunos de ustedes no viven en Venezuela, viven en distintos lugares del mundo. Mira, Daniel, nuestro último EP, que salió en diciembre del año 2020, que es llamado Vamos Ya, fue una de las últimas producciones que hicimos, de una de las cuantas de las piezas que queríamos regrabar y dejar el legado. Fue grabado totalmente y grabado y mezclado totalmente remotamente, usando los software de música como GarageBand y Logic. Como anteriormente te dije, cada integrante grabó su parte, ¿no? En con el software, usando su guitarra, su bajo, mi batería, la voz. Hicimos nuestros estudios caseros y así grabamos remotamente y nos mandábamos los files, que si eran grandísimos, nos los mandamos a través del internet, cada uno a medida de que iba. Se grababa la base, después se grababan los punteos, después se grababan las voces, después se grababan los coros, todo este tipo de cosas, ¿no? Y así fuimos armando las piezas, y nos mandamos, usamos el WeTransfer, usamos el email, usamos WhatsApp, usamos cualquier cantidad de usando la tecnología, ¿no? Porque es lo que está disponible ahorita, menos mal, ya que no nos podemos reunir físicamente. Hicimos la preproducción, la preedición de las piezas nosotros, como igual que los otros dos EPs anteriores, y decidimos mandarlo a un ingeniero de sonido, que en este caso es Julio Alonso, que él está en España, él es venezolano, pero está en España, en Madrid, que hablando coincidimos en que fuera nuestro productor y ingeniero de sonido, y nos hizo la mezcla profesional y el masterizaje para poder sacar los EPs, ¿no? Todos los files fueron mandados a él y él hizo su trabajo de ingeniero, pues. Ahorita, en este momento de la entrevista, estamos en proceso de grabación del EP número 4, todavía no tenemos nombre para él. Cuántas canciones, creo que van en unas 6 canciones, y estamos también componiendo piezas nuevas para integrarlas en esto, y yo creo que lo vamos a seguir haciendo de esta manera remota hasta que la pandemia nos permita reunirnos cara a cara y poder encontrarnos en algún sitio neutro, sea en los Estados Unidos, sea Venezuela, sea donde sea, para poder hacerlo a nivel de cara a cara, y obviamente hacer unos cuantos toques en vivo tocar en de lo básico, bares, toca en pubs, toca en sitios clave, para revivir esos años de los 80 y los 90, ¿no? Eso está en cocinándose. Tenemos un gran evento también a finales de diciembre de este año, si la pandemia lo permite, que se llama el Phoenix Fest, en Argentina, que fuimos invitados cordialmente. Y yo creo que Alex y Debbie Cordero, que han estado muy pendientes de nosotros y nos han estado ayudando en esta organización de este toque, ¿no? En la parte de la logística y la promoción, ¿no? Pero remotamente hemos estado logrando, hemos hecho videos, hemos hecho de todo y fíjate el resultado final, ¿no? Yo creo que no hay excusa, yo creo que todo se puede hacer haciéndolo uno mismo, sin tener que invertir mucho dinero, y yo creo que los resultados son, no son el 100%, pero son muy, muy, muy cerca, ¿no? Hay que usar la tecnología por ahora. Magnífica noticia entonces que nos das, Mauricio. Próximo EP de Cuarto Reich se viene. Estaremos atentos para promocionar, para difundir todo lo que ustedes requieran. Estamos acá para ayudar. En cuanto al Phoenix Fest, qué buena noticia. Grandes amigos de la casa. Saludos al señor Alex en Argentina. Nosotros también pertenecemos a los medios que difunden y promueven la idea del Phoenix Fest, que esperemos todos se logre este diciembre en Argentina. Bueno, Mauricio, queda a tu disposición los micrófonos de la esencia. Despídete de la audiencia, de los fans de Cuarto Reich, que se hicieron el tiempo de escuchar esta pequeña entrevista que te hicimos. Por favor, lo que quieras decir, este es tu momento. Mira, Daniel, gracias a ti y a Eric, y obviamente a la Esencia Radio, por la oportunidad de haber darnos este espacio y darnos la oportunidad de contar un poco nuestra historia como banda y presentar un poco de nuestras canciones. Muchas gracias, y además queremos también seguir y apoyarlos en este gran esfuerzo que están haciendo ustedes, apoyando a las bandas y difundiendo su material, que es un trabajo que yo creo que en conjunto va a permitir el éxito de todos juntos, ¿no? No solo las bandas, sino como la promoción del rock, del punk y todo este tipo de géneros a nivel mundial, ¿no? Y obviamente un gran saludo a la audiencia de La Esencia, a estos que estuvieron presentes y a estos que nos escuchan alrededor del mundo. Muchas gracias por estar presente, y una de las cosas, no se lo olviden de buscarnos en nuestras redes. Estamos en Instagram como @CuartoReichBand, estamos en Facebook como Cuarto Reich, estamos en YouTube como Cuarto Reich, tenemos una tienda de mercancía para ayudar con las cuestiones de las grabaciones, que se llama CuartoReichBand.dcjam.com. Y bueno, ahí en las redes están todos los enlaces para la Spotify, para los videos, para la música, todo lo que quieran saber de la banda, la biografía, todo está en nuestras redes. No dejen visitar, y bueno, muchas gracias totales a todos. La Esencia, Eric, Daniel, keep rocking. Sí, Mr. Mauricio Cepeda, keep rocking. Cuarto Reich, escuchemos la última canción por el día de hoy, del más reciente EP, Vamos Ya, del mismo nombre, la canción Vamos Ya. Yo soy Danny Clash, Daniel Robaina, y lo que estás escuchando es La Esencia y Cuarto Reich. Estamos disfrutando del mejor rock nacional en La Esencia. Disfruto de ella, que se casi no la aguanto más. Del pelo de ella, que yo sin ti no puedo estar. Dice que se no la aguanto más. ¿Por qué no hacemos el amor? Dice que se no la aguanto más. No la aguanto más.

Sin embargo, no fue publicado sino para el 93. Las canciones tocadas en este concierto pertenecen a Death Grow y The Mystery Don Satanás. Este es uno de los pocos álbumes en el que participó el fallecido vocalista Dee. Bueno, Metalmaníacos, con esta me despido. Espero le haya gustado. El metal más bizarro está aquí, en La Esencia. Fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Ahora relájense. Dejen atrás los problemas. Porque La Esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. y finalizamos el programa de hoy con un blues, aunque muchos dicen que es una power ballad. Ustedes al final decidan. Hablamos del guitarrista y cantante Gary Moore, que nos va a interpretar su famosa canción I Got the Blues. Robert William Gary Moore nació en Belfast, en Irlanda del Norte, el 4 de abril de 1952 y lamentablemente falleció una semana como esta, la primera de febrero, el 6 de febrero del año 2011. Músico, compositor, productor de blues, rock y hard rock, conocido mundialmente por ser guitarrista líder de las bandas Thin Lizzy, Coliseum 2 y la banda irlandesa Skid Row. Por su extensa carrera también en solitario se hizo muy famoso. Y como ya acabo de decirles, la canción que vamos a escuchar hoy y que cerramos el programa es Still Got the Blues for You. Todavía tengo el blues para ti. Sin más preámbulos entonces, nos vamos y los esperamos, eso sí, la próxima semana. Disfruten de esta canción, Gary Moore, Still Got the Blues for You. Adiós. Adoro el sentimiento del blues. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. But I found out that love is no friend of mine. I should have known. So easy to fall in love again, but I found out the hard way it's a road that leads to pain. I found out that love was more than just a game. You play him to win, but you lose. Seen your face, but here in my heart there's an empty space we used to be. Got the blues for you. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no te preocupes, te dejamos invitados para una nueva edición por la emisora que lo hizo posible, nuestra casa matriz, Seven Rock Radio. Esto será la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, sábado 10 p.m. hora Venezuela. También te informamos que el programa se retransmite ahora los domingos por los Estados Unidos a través de la emisora Desca Radio a las 7 de la noche hora de Florida. Los días lunes aparecerá en cualquier horario del día en Cerebros Exprimidos en Venezuela. Retransmitirá a través de los podcasts que tienen en su página web el programa La Esencia. Los días martes también se retransmite por Urbe Radio desde Los Teques en Venezuela a las 7 de la tarde. También se transmite La Esencia por Urbe Radio desde Los Teques. Y por si esto fuera poco, el día miércoles se retransmite desde Santiago de Chile a través de Mágica Virtual a las 10 y media de la noche hora chilena. Puedes oír en cualquiera de estas 5 emisoras el programa La Esencia. Ya no hay excusas para no alimentarte de buen rock and roll. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos en la dirección general de nuestra casa matriz, José Manuel Font, de Seven Rock Radio. Queremos agradecer a Yanis Azuaje. ¿Quién es Yanis Azuaje? Ella fue la que presentó las tremendas canciones extremas. Brutales estuvieron las tres canciones el día de hoy. Esta señorita presentó esas tres canciones brutales, aunque ustedes no lo crean. ¿Y por qué tan brutal? Porque ella es parte del equipo de trabajo de Headbangers Latinoamérica. También es redactora de Rockle.es en España. Es representante de publicidad para el Classic Metal Fest Venezuela y también de EB Producciones. Y por si fuera poco, es manager de la banda de thrash panameña Cabeza de Martillo. Esta señorita es Yanis Azuaje. Y nos despedimos de ustedes deseándoles a todos una muy productiva semana. Esto fue La Esencia. El mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is the end.